chula. Tú tomando tequila, yo tomo ron, abuelo. Tú con tus amiguitas, yo con los bandoleros. Trata de escaparte, pero no llegas muy lejos. Contra la pared, viene lo bueno. Viene la tanda, no te pongas blanda, no. Y aguanta presión, no te me hagas la tonta. La noche es corta y tú sabes cuál es la onda. Viene la tanda, no te pongas blanda, no. Eso es pura fricción. Yo sé que tú querías rumba, la pena retumba y hoy voy a darte tu tunda. Otra noche de bebeo. Rumba, rumba, rumba, la guía le salen a París. Ya vamos a París, ya vamos a París, ya vamos a París, ya vamos a París, ya vamos a Bella, que ya nos vamos a matar. Nos vamos a matar. Repinche, bien, vamos a pasarla dando cuecas. Daré de guacabino, te arremete tu rebelde. Me muerte y nada que te somete. Ramírez de billetes, si tengo que complacerte pa' que el cuento se complete y complete. Vamos hasta abajo, enredado, dembow, motroceado. Mi crew dice pelao, tú sí que estás montado. Tus amigas dicen wow, lo tienes controlado. Bailando pegado, bailando amarrado. Bomba, que el parlante se rompa. Predicador ronca, que esto no va pa' fonda. Mira como todo el mundo se asombra. Vivo compa, no queremos guerra ni bronca. Otra noche de perreo. Rumba, rumba, rumba, la guía le salen a París. Ya vamos a París, ya vamos a París, ya vamos a París, ya vamos a París, ya vamos a Bella, que ya nos vamos a matar. Salen a París, ya vamos a París, ya vamos a París, ya vamos a París, ya vamos a París, ya vamos a Bella, que ya nos vamos a matar. Ah, nos vamos a matar. It's your boy, WAKADINO, Guacabino. Yes, sir. Guacabino.